Quizá vi en tus ojos tanto amor. Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar, qué difícil será para los dos.